El Batallón Blue. Bienvenidos una semana más aquí al Batallón Pluto, el podcast de videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Bury. Esta semana es un poquito especial por muchos motivos, pero principalmente nos hemos encontrado con muchos inconvenientes. Estábamos a punto de no grabar y al final hemos elegido hacer algo un poquito más corto, o bastante más corto, pero al menos poder traer algo para este martes y no dejar esta semana un poquito desierta o vacía en lo que respecta al programa. Vamos a enfocarnos en lo que ha sido el Nintendo Direct, hacer un debate más o menos así por encima a los que estamos, así que voy a presentar a los que hoy podemos estar aquí grabando. Tony, ¿qué tal? Pues muy buenas noches, ya es noches. ¿Qué tal? Muy bien, yo muy bien. Con mucha faena, pero muy bien. Bueno. La verdad es que sí, ¿eh? Estamos grabando ya de noche a las 10, pero bueno. Si sale algo guay, yo... de lujo. Hombre, y tanto. Y que cuéntame un poco cómo ha ido la semanita, anda. Pues con mucho trabajo, como ya te he dicho, pero también con sorpresas. Ese Nintendo Direct del que ahora hablaremos... Y bueno, cuando toque hablar de Star Fox, ya diré lo que iba a decir ahora, porque así todo ordenadito va mejor. Sí, ahora iremos desmenuzando todo lo que ha sido el Nintendo Direct, pero bueno, yo creo que vamos a discutir un poco, ¿eh? ya veremos. De eso se trata. Sí. Bueno, Aitor, que también estás por ahí, ¿qué tal todo? Hola, pues un poco ya triste, ¿no? Porque se acaba la semana, empieza la rutina de nuevo, pero bueno, parte de la vida. Sí, y además la Semana Santa está ahí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Falta poquito. Sí, qué ilusión. Sí. Por cierto, me he acordado que en el último programa hablamos de Telegram. Hoy que no está Serenion y estamos aquí en la intimidad, tengo que daros la razón. Fue una mala idea crear Telegram, en serio. Yo no creo que es una mala idea. Sí. Solo he dicho que no me voy a hacer Telegram, pesaos. Bueno, pues entonces lo añado yo, ha sido una mala idea porque se ha ido muchísimo de madre, cientos de mensajes, yo lo tengo silenciado porque es que si no me vuelvo loco. Y además ha metido amigos suyos, Serenion, y aquello ya es el grupo de Serenion. Pues tendría que hacerme Telegram yo entonces, ¿eh? Porque eso puede ser la marimorena. Sí, suben cosas un poco fuera de lugar, ¿eh? Vamos a dejarlo ahí. De videojuegos habla poco. De Peggy 30, por lo menos, ¿no? Sí, de Peggy, vamos, que ya no es ni Peggy, el Peggy ha crecido. Pero bueno. Nada más quería decirlo porque, claro, parece como que todo era muy guay, muy happy. ¡Venga, nos vamos a Telegram! Y en el momento en que les he enseñado a cómo meter GIFs, eso ha sido ya... el acabose, vamos. No tenía que haberlo hecho. Me equivoqué. Ay, muy mal, ¿eh? Es que donde va Serenion es que la lía parda, ¿eh? Total. Pero bueno. Qué sorpresa. Esta semana, como no puede estar aquí hablando del Nintendo Direct, que seguro que le encantaría despotricar, pues le vamos a dar un poquito de envidia. Así que nada, esta vez, ya lo he dicho un poquito antes de la introducción, no nos ha dado tiempo, no hemos podido quedar para hacer un programa convencional, así que hemos sacado un huequecito para hacer un pequeño debate sobre lo que ha sido el Direct del último día. Así de entrada voy a decir que no lo pude ver en directo, ¿vale? Estaba viajando, pero a mis amigos les decía, bueno, si hay algo interesante y tal, mandádmelo por el WhatsApp o por el Telegram para enterarme. Pues de toda la gente que me ha hablado del Direct en aquel momento... la única persona que mandó un audio de 4 minutos fue aquí el señor Tony, diciendo que estaba a la altura de un E3, por favor. Del pasado sí, al menos. No sé, explícate porque estabas demasiado feliz, ¿eh? Muy hipeado. Yo, mira, con Star Fox estuve 2 horas en plan, ay, que no voy a poder dormir esta noche. Luego dormí, obviamente, porque estaba cansado. Pero... es que, madre mía, o sea, de Star Fox, mira, me he hypeado tanto. Yo estaba este marzo en plan, este marzo va a ser el marzo de rejugar juegos, voy a estar de relax y tal. y una leche para todos. Uy, el WhatsApp. Me he comprado el Star Fox 64 para la 3DS. Me he comprado una figura de Star Fox y tengo encargado un Arwing hecho en impresora 3D. O sea que imagínate cómo estoy por Star Fox. Madre y en general, para mí fue muy, muy bueno. Y no me digáis que esto no fue mejor que el Nintendo Digital Event del E3. Entonces, así un poco como titular para abrir lo que es el debate, ¿tú puedes decir que para ti Star Fox ha salvado el Direct? No, no ha salvado el Direct. Ese Direct hubiese sido igual de bueno sin Star Fox. Bueno, igual no, pero igual, hubiese sido muy bueno. O sea, mostraron Paper Mario, que eso se ve fantástico. Bueno. Ahora iremos por parte. Para ti ha estado bien por vale, todos vale. Los anuncios, ¿no? En general. Sí, y aparte incluso los anuncios chorra, fueron anuncios chorra pero de Nintendo, veías ahí el Rhythm Paradise no sé qué y decías, bueno va, pero es Nintendo haciendo lo suyo, vale que es lo caso, pero es lo caso al divertido, ahí el señor Shibata ganándose el sueldo y el de otros cuantos, porque madre mía. Bueno, Aitor, ¿tú estás de acuerdo con Tony? ¿Ha estado a la altura del último E3, o mejor, como dice él? Hombre, obviamente tampoco era muy complicado superar claro, es que no el E3. Ya, eso sí. Entonces, bueno, era fácil, ¿no? Pero, bueno, a mí tampoco me disgustó, tampoco era para decir, vaya mierda de E3, no, de Nintendo Direct. Sí, sí. No, no fue para echar las manos al cielo, pero bueno, tampoco estuvo mal. Me faltaron cosillas, obviamente. Yo esperaba algo de Zelda. Era la esperanza, ¿no? No. La gran ausente. Si hubiéramos, claro, no, pero. Pero que esto ya se sabe, por favor. Estaba clarísimo que se lo iban a reservar para el E3. Dieron claro. Muchas fechas. A mí me queda la sensación de que se han como limpiado un poco, ¿no? Todo lo que tenían que decir, que ya tenían, ya han limpiado un poco el terreno. Y ya en el E3 se van a centrar en novedades de verdad. Bueno, y otra bueno. Cosa más, nos han dicho que en este a partir de este año iban a cambiar los directs, ni de coña, a mí me han parecido igual que de toda la vida, excepto al señor Shibata bailando. Lo cual yo creo que está bien, ¿no? Que sigan un poco el legado que dejó Iwata. En ese sentido, lo que es la estética o la línea que siguen, han respetado mucho lo que se hacía hasta ahora y por ahí yo creo que estamos todos de acuerdo en que no ha estado mal, ¿no? No, pero me sorprende porque dijeron que iban a cambiar a partir de este año, no sé qué, se oía o algo así. Y al final no ha quedado en nada. Este año no ha terminado, acaba de empezar. Ya. Bueno. Pero solo una pregunta, ¿a vosotros os iba mal? ¿Os iba mal el Direct de España? Es que yo lo vi después, o sea que no puedo hablar del Direct. A mí me iba fatal. Tenía yo lo vi en Twitch. En una parte el de España y otra el de América, porque si no era imposible. Bueno. No, lo que yo sé que desde la página web de Nintendo creo que iba 5 minutos adelantado o algo así estuve leyendo. ¿Ah? Y tuvieron que parar para sincronizarlo con el resto de ¿en serio? YouTube, Twitch y tal. Creo que sí. ¡Ole! Bueno, Nintendo haciendo las cosas a su manera. Vamos a entrar ya a lo que es materia, hablando de cada cosa que han enseñado. Yo tengo aquí delante la nota de prensa que han distribuido con todos los lanzamientos y lo dividen en Wii U y Nintendo 3DS. Así que, si os parece, vamos a empezar por Wii U, por un lanzamiento del que Tony espera mucho, es Star Fox. Sí. Hemos visto un nuevo tráiler, un nuevo gameplay. Bueno, ha salido el señor Miyamoto diciendo que va a haber múltiples caminos, ¿no? Para bifurcaciones para poder avanzar, nuevas experiencias, vale, todo eso muy guay. Se sabe que el juego va a salir el 22 de abril, junto a una edición limitada que va a incluir Star Fox Zero y Star Fox Guard, del que vamos a hablar ahora después, pero el juego... Y una caja metálica. Pero una cosa es respetar lo que es el de Nintendo 64 y otra cosa es que yo... no sé, no veo tanta... Es un remaster. ¿A que sí? Parece un remaster, es verdad. No sé. Porque lo de las bifurcaciones ya lo tenías en la 64. Claro. Y bueno, el tema gráfico no voy a entrar, porque es lo de siempre, pero no sé, no me ha llamado mucho. Creo que más que la estructura de las bifurcaciones, lo que os parece que es lo mismo, en que estoy de acuerdo, es que han pillado las mismas localizaciones. O sea, Cornelia, está Titania... Y sí, en eso estoy de acuerdo. Bueno, así pero que es como pillarlo y meterle esteroides. Algunas planetas tienen que aparecer, porque son míticos, entonces... Es normal, ¿no? Sí, pero no sé. Yo creo, mira, lo único negativo que creo que va a pasar con Star Fox Zero es que se va a quedar cortito. Que vale que Star Fox 64 también lo era. ¿Cortito pero de eran qué? Otros tiempos. ¿De duración? De duración, de mapa, de regiones, de planetas. Pues ojalá fíjate. Me equivoque, pero no creo que haya 40. Yo tengo una teoría que la he estado pensando ahora, y yo creo que ese retraso de Star Fox que iba a salir el año pasado no ha sido tanto por Star Fox, sino por Star Fox Guard. Sinceramente, creo, la sensación que a mí me da. No dudo. Bueno. No creo. ¿Por qué no? El juego se sigue viendo igual, y lo único detalle que han dado ha sido que ahora van a incluir en la versión, la edición limitada, el Star Wars, el Star Fox Guard. No sé. Creo que no se ve igual. A ver, sí que es verdad que no pueden hacer un super upgrade gráfico 1080 4K más. Hombre, en dos meses no. Pero en temas de reflejos, yo sí que lo he notado. O sea, la nave se refleja ahora que parece la espada del prota de Final Fantasy VII en el remake. Exagerando un poquito. Pero yo creo que también era para continuar la producción. Creo que eso no estaba acabado. Creo que quedaban cosas por hacer. Y estoy seguro de que, por narices, los de Platinum han dicho: oye, el control, no podemos sacarlo así. Vamos a rehacer un poquito el control. Y yo, es mi opinión y mi hipótesis. Bueno, tampoco olvidemos que Wii U le viene muy bien tener este Star Fox en 2016 y no en 2015. Sí. Ya veremos si estaba justificado o no el retraso, pero si os parece vamos a hablar entonces de lo que es Star Fox Guard, que es ese Project Guard del que se habló hace ya un par de tres, que era lo que estaba trabajando Miyamoto, y parece que es una especie, ahora corregidme si no, de Tower Defense. O sea, hay 12 cámaras y tenemos que ir detectando por dónde vienen los enemigos para acabar con ellos. Va a incluir 100 misiones incluidas, luego vamos a poder también editar nuestros propios desafíos y compartirlo con otras personas, y va a llegar en una edición física, como he dicho, en la edición limitada, pero si no, a través de descarga digital, también el 22 de abril. Esto como minijuego vale, pero como juego por toda la de la ley, yo no sé. A ver, recalco, es juego a la altura de NES Remix. Lo podrás pillar aparte de la edición limitada, pero no será la caja con el disco, será la caja con el código. Y seguramente será 15 euros, o 20 si lo ponen caro. En mi opinión, 20 sería caro. En Nintendo. Yo creo que por 10 euros estaría bastante bien, ¿eh? Sí, no, por 10 euros estaría de lujo. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa. Pero no. Ya. Yeah. Y por cierto, comentar el tema del amiibo. Eso es un guiño cojonudo, no fastidies. Sí, está bien. Está bien. No, está bien. Vamos a decir las cosas. Tú es que ya tienes reservada la edición limitada y estás aquí vendiéndonos la moto. No, porque no puedo. Porque no puedo. ¿Qué dices? No me han dejado todavía, no está para reservar aún. Ay, Dios mío. Pobre de mí. Bueno, de este... Llorad con todos conmigo. De este Star Fox Zero y Star Fox Guard, no sé si queréis añadir algo, si os ha llamado mucho la atención, poco, o lo de siempre. Pues... A mí me gusta. Hay una cosa que dijeron de poder jugarlo a cooperativo, en la que uno controlaba la nave y otro solamente la cámara. A ver en cómo acaba eso, porque puede ser un poco lioso, ¿eh? Sí. Yo, ¿sabes qué he pensado? He pensado que habrá gente, y yo a lo mejor lo pruebo y todo, que dirá: vamos a jugar en cooperativo. Y estará él solo y dirá: venga, el gamepad lo dejo aquí encima y me voy a poner yo a jugar con el, normal, porque también puedes disparar. Eso no tiene gracia. Bueno, es no querer usarlo el giroscopio, que lo entiendo. Más cositas que han salido, que han anunciado para Wii U, que este año estaba un poquito flojo, ¿eh? No sabíamos qué íbamos a tener en cuanto a lanzamientos. Y está ese Paper Mario Color Splash. Bueno, es que no sabía cómo pronunciarlo porque el señor japonés, el señor Shibata, dice Peppa Mario. Entonces, Peppa Mario Color Splash vuelve Paper Mario. Eres malo, ¿eh? No soy malo. Es que no está serio y alguien tiene que hacer el papel de darle duro a Nintendo. No, pero oye, que vuelva Paper Mario me parece genial. No hay fecha, lo vamos a tener este año, lo único que han dicho. Y ahora está la novedad esa de que Mario va a usar un martillo de pintura para interactuar con el entorno. Está guay, se ve precioso. Esperemos que salga mejor que el de Wii, por ejemplo. Y se parezca mal de GameCube. Mira, no he jugado ninguno, pero me pareció que lo enseñaron en plan: mirad lo que tenemos, pero de jugabilidad no podemos enseñar nada todavía. Sí. ¿No os pareció esto? Porque se ve tan bien que es que casi te olvidas hasta después que piensas: pero ¿y esto cómo se juega? Claro, el tema va a estar en los puzzles. Esa es la cosa. Porque bonito se ve, es precioso. Y mucho. Lo que pasa que no sé hasta qué punto era necesario un Paper Mario y no un Metroid, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pero bueno. Sí, no, Metroid has tenido, ¿eh? Bueno, por favor. No juegues con mis sentimientos. Pero bueno, este Paper Mario tiene buena pinta, ¿no, Aitor? Sí, la verdad, y bueno, no sé si sorprende, pero Nintendo siempre recurriendo a los mismos temas, ¿no? El color, la pintura, sí, ¿no? Es muy recurrente todo, ¿no? Es verdad, es verdad. Bueno, a lo mejor universo paralelo conectado, quién sabe. Sí, yo la verdad es que tampoco he jugado muchos Paper, creo que solamente he jugado al de 64, si no me equivoco. Y no están mal, ¿eh? No están mal los Paper Mario. Yo es que he oído que el Sticker Star de 3DS es un poco meh. Pues ese no lo he jugado yo, no sé cómo andará. Pero bueno, ya veremos. Yo con que sea medianamente divertido, la estética ya por mí me tienen ganado, porque me parece un estilo que le sienta genial, pero vamos, fantástico. Y ya está, lo único es, no hay fecha, yo supongo que a lo mejor para verano o después del verano. Es un título fresquito, ¿no? Sí, yo creo que andará por ahí. Lo veo más para octubre, noviembre, ¿eh? Se le va a juntar con el Zelda, ¿no? Creo que será el último título que salga antes de Zelda U. Claro, justo antes de Zelda U, yo creo que saldrá este. Puede ser. Creo que en el E3 nos van a dar más detalles de este juego. Y luego hay otro título también del que han hablado, Super Mario Maker, que ya está en la calle, por supuesto, pero han anunciado una actualización gratuita para el 9 de marzo, es decir, a la vuelta de la esquina. Este podcast sale el martes, estamos grabando el domingo, pues esta misma semana. Y es una actualización grande, ¿eh? De esas que incluyen un montón de cosas. 12 disfraces para desbloquear con un champiñón, desafíos. Esto de que puedes agitar, que lo enseñaron un montón de veces. No sé esa fijación que tienen con agitar cosas, pero agitaron una moneda, agitaron un interruptor, agitaron muchas cosas. Pero está guay, lo de las llaves me ha encantado, ¿eh? Porque yo me pongo a pensar, yo no soy muy bueno haciendo niveles y tal, pero la gente puede hacer auténticas locuras, me imagino yo, ¿eh? Con lo de las llaves y las puertas. Te puedes crear una mazmorra, hombre, prácticamente. Sí. Bueno, incluso sin eso ya se ha demostrado que Mario Maker es una herramienta para genios del game design que a lo mejor son desarrolladores o a lo mejor están en cuarto de la ESO o de primaria. O sea, es una herramienta. Más que un juego es eso, es una herramienta que luego se convierte en juego, pero bueno, una genialidad para mí que ojalá estuviese más barata. Y además que la apoyen con contenido gratuito, incluso meses después del lanzamiento del juego, me parece un acierto por parte de Nintendo. Como han hecho con Splatoon, creo que son de los pocos que no solo lanzan DLCs, que no solo aprovechan esta nueva era de internet para lanzar DLCs, sino que además enriquecen los juegos. Yo ahí me quito el sombrero. Lo que sí vamos a tener es Super Mario Maker y Splatoon en cada direct, ¿eh? Porque le están sacando mucho, mucho jugo. A mí de Mario Maker, lo que más me moló que vayan a incluir es el tema que habéis hablado de las llaves, ¿no? Porque sí que le va a transformar en un poco mazmorra, ¿no? A los niveles que vaya a hacer la gente y que por narices va a tener que derrotar a un jefe para conseguir X llave y poder continuar. Va a transformar la saga Mario Bros. Sí. Y ojalá sigan dándole continuidad de alguna forma, porque como además también esto tiene mucho que ver con la página web, que también han mejorado, desde la que se pueden ver estadísticas, marcadores, está todo conectado, ¿no? Entonces, mira, puede salir algo muy chulo si siguen poniendo actualizaciones y demás. Otro juego, este sí ya es novedad, ya lo vimos anteriormente, si no me equivoco, un tráiler escueto en el E3, y ya ahí me chirrió bastante, pero ahora más. Yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo. Espero. Tokyo Mirage Sessions, ¿vale? Que es el juego este de que hay que matar monstruos como una estrella del rock, que es un RPG creado por Atlus. Según la nota de prensa, porque me ha encantado la frase, es: una siniestra fuerza de otra dimensión ha invadido el Tokio moderno y el resultado es una mezcla fantástica de estilo, moda, música y, por supuesto, peligro. Vaya mezcla, ¿eh? Solo digo eso. A ver, es una japonesada. Por favor. En primer lugar, sí, eso ya se sabía. Pero lo que tengo que recalcar es que aquí el encargado de marketing no tenía el día, porque no solo se llama Tokyo Mirage Sessions, sino que es Tokyo Mirage Sessions hashtag FE. O sea, sí, un hashtag. Sí. ¿Por qué? No, o sea, prefiero que se llame, yo qué sé, Tokyo Mirage Serenions, por ejemplo. Pero, hostias. No, y es que el título sin el hashtag FE también se las trae, por favor. Antes de nada, a ver si no quiero meter la pata. Este es el título que enseñaron en el E3, por si acaso, que se llamaba Genei Ibun Roku. Yo creo que sí, ¿no? Genei Ibun Roku, en efecto, que es el título que antes de tener este título tenía el nombre provisional. Es que eso era más horrible. Eso era una mierda. Shin Megami Tensei Crossfire Emblem. Eso sí. Pero vamos. Y ese es mejor. Yo, de todas maneras, por mucho que digas que el de marketing no tuvo un buen día, ¿cómo vendes esto a un público europeo? ¿Cómo se puede vender esto? Yo no lo sé, ¿eh? Es complicado. ¿Y cómo se vende, cómo se venden tantas otras japonesadas? Pues no se Danganronpa, venden. por ejemplo. Se vende muy Sword Art poquito. Online. A mí, Bueno, desde pero tiene su luego, no me público ha de nicho. ganado. ¿Te ha ganado? No, no, no, no, a mí no, a mí Ah, me nada. has O sea, asustado. ya sabéis que yo el RPG por turnos clásico puro me cuesta horrores y encima es que meter a Fire Emblem hasta en la sopa. Mira que Fire Emblem yo no le tengo, no sé, no le odio, no le deseo nada malo ni nada, pero desde que Sakurai se puso a meter personajes de Fire Emblem a saco a Smash y que ahora salga skins de Fire Emblem por todos los juegos, de verdad, me está Sí. empezando a hacer odiar esa saga sin ningún porqué. Es verdad, ¿eh? Porque la nota de prensa me llama mucho la atención que te dice: tras cada esquina te espera todo tipo de fanservice, incluidas referencias a Fire Emblem. O sea, digamos que el pretexto para vendértelo, por si no es suficiente lo de ser un juego japonés, es: oye, cuidado, que hay mucha referencia a Fire Emblem y por tanto te puede gustar. Pero yo creo que muy poca gente se va a comprar este juego porque es que es tan de nicho que no quiere decir que sea bueno o malo luego, ¿eh? Habrá que probarlo. Pero es complicado acercarse a él, ¿eh? Sale el 24 de junio, de hecho. Yo, mira, tal cual te digo que sigo sin saber cuál es la historia, incluso después de que me has dicho todo eso de que el mal se ha posado ante tal y el resultado es la polla. Sigo sin saberlo. O sea, aquí quién es el mal y quiénes son los buenos y por qué luchan. A ver, lo que yo sé es que eres una idol, ¿vale? Una estrella del pop y tienes que matar Empezamos bien. monstruos. Ya está. Bueno, es que es lo típico japonés, no lo sé. Y claro, lo más raro es eso, que mezcla moda, música y matar gente. Es como, venga, Bueno, todo. a ver, la música de moda hoy en día mata a mucha gente. Es verdad. Combatir contra el reggaetón es el mal en este juego, Hombre, Tony. es el Entonces lo final boss, tío, compraba. seguro, Lo seguro. compraba fijo, sí, así. Bueno. Hemos hablado de la actualización de Super Mario Maker. Hay otro juego que también va a recibir una actualización, ya lo ha adelantado Aitor, y ese es Splatoon, que parece que ahora van como de la mano en cuanto a actualizaciones. Recordemos que Splatoon este año ya iba a dejar de tener el mismo soporte que tenía antes, que era prácticamente cada mes metían cosas nuevas, pero aún así, a partir de este 9 de marzo también van a ajustar algunas armas actuales, el emparejamiento en los combates competitivos y van a meter nuevos conjuntos de armas llamados recomendaciones de Jairo, que la primera de ellas va a ser ahora en abril. Está bien, está bien. Es que yo me pongo a pensar lo que fue Splatoon en su salida, que es un juego que era súper recortado, que era difícil vendérselo a algunas personas en cuanto a que, oye, tiene poco contenido, es como lo que le pasó a Battlefront. Pero es que a día de hoy es otro juego, para mejor. Sí, claro. Pero Battlefront, si quieres más contenido, afloja la pasta. Sí, totalmente, claro. Pero muy No sé, a bien, mí Splatoon, como yo era en plan, uy, cuidado, que aunque me ha enganchado mucho esto del Global Test Fire, cuidado, que yo no soy de Super Online, pues fue en plan, bueno, va, poquito a poquito, no sé qué, y a mí me gustaba, y me sigue gustando, aunque hace mucho que no lo toco. Pero sí, luego ha sido genial todo lo que han hecho. Y solo le diría que, por favor, metan más campaña a un jugador que eso ya pues para el segundo. sí, eso ya para el siguiente, seguro. Me pasa un poco como Tony. Le he perdido mucho la pista, por así decirlo, a Splatoon, ¿no? Hace muchísimo que no me meto a jugar en serio una tarde. Y no sé por qué, no sé por qué me ha pasado esto. En cuanto a las novedades. Vale, son armas y tal. Tampoco me parecen grandes novedades, ¿no? Quizás si hubieran puesto más mapas o eso, alguna, un poco más de campaña, ¿no? Una extensión de la campaña. O que en vez de dos mapas haya rotación de tres mapas, como hacen en los festivales. Me hubiese interesado más que estas recomendaciones de Jairo, que, pues bueno, no sé, en qué acabará. Ya, eso es verdad. De todas formas, tú que has estado más pendiente de Splatoon, yo quiero preguntarte, ¿todos esos mapas que hemos ido recibiendo, que supuestamente estaban dentro del disco, llegaron a sacar mapas fuera de eso? Es decir, ¿mapas nuevos o todos eran los del disco que estaban capados? Ya no te sé decir. Sé que los primeros sí que estaban dentro del disco. Ya después, ya no te sé decir si los dos últimos sí que es verdad que ya estaban fuera del disco o no. Estoy seguro de que algunos habría fuera, por narices. Claro, es que digo, a lo mejor si ninguno estaba fuera del disco, a lo mejor ya han dicho, mira, tiramos para adelante y no hacemos ninguno nuevo. Creo que los dos últimos seguramente estuvieran fuera del disco ya. La del Spa Bacalao y el otro, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, creo que esos eran totalmente nuevos. El Museo del Pargo. Esos. Pues puede ser, seguramente. Vamos con más cositas. Mario & Sonic en los Juegos Olímpicos Río 2016. Han enseñado la versión de Wii U, que va a salir el 24 de junio y va a incluir dos competiciones nuevas en la serie. Rugby A7 y gimnasia rítmica por equipos. Yo no soy muy de juegos de esto, de los Juegos Olímpicos de Mario & Sonic. Pero bueno, es un Mario Party versión Juegos Olímpicos, ¿no? No sé si os interesa o pasamos directamente. Yo, mira, solo diré que aunque no lo sea, y lo mismo que has dicho tú, creo que la época dorada de estos juegos fue un Wii. O sea, ya no solo por el público que había, sino por el control. El control del ping-pong con el Wiimote y todo esto. Creo que ahora, más allá de algunos modos nuevos, que el de rugby tiene buena pinta, lo admito, pero sí, más allá de eso, creo que ya it's over. Yo nada más que quiero que sigan haciendo juegos así para que cuando llegue el día que se hagan los Juegos Olímpicos en España tengamos un juego de Mario & Sonic en España. Llegará ese día. Y Rita Barberá en las gradas aplaudiendo. bueno, pero ojalá, ojalá podamos tener un representante ahí en la consola. Hay otro juego... Sería interesante. Hay otro juego de... Este sí que puede a lo mejor interesarnos más, de Bandai Namco, es el Lost Rivers, un juego online cooperativo gratuito, que ya veremos cómo funciona, en el que vamos a tener que unirnos a otros aventureros para luchar contra zombies y resolver puzzles. Lo que se ha visto, bueno, vamos a decir que hay una beta abierta el 14 de abril y que luego el juego saldrá el día 28, pero el vídeo que se han enseñado, madre mía, cómo rascaba, los FPS, uff, muy bajos, va mal. Se ve demasiado bien, yo creo que es por eso, porque se ve demasiado bien para lo que puede ofrecer Wii U. Pero tú piensas, si en un vídeo el juego ya se ve que va a tirones, que quiera que no el vídeo lo pueden manipular, que no digo que tengan que hacerlo, pero tienen la posibilidad, ¿cómo irá después el juego? Es que en serio, ponte el vídeo otra vez, míratelo, sí, porque es que eso tiene que ser incómodo de jugar. Pero vamos, sí, bueno, la idea ver, tiene ya buena veremos, pinta. O sea, este yo, podcast somos yo cuatro, le voy a dar una ese oportunidad. Juego es para cuatro, ya lo probaremos, ¿no? Sí, hombre, y siendo gratis, siendo free to play, oye, para adelante. Claro. Y ojalá salga bien. Pero recordad mis palabras, ¿eh? El juego ya va pillado. Ya veremos qué pasa con esa beta, a la que por supuesto me voy a apuntar. Y vamos a pasar a lo que es la portátil de Nintendo, Nintendo 3DS. Títulos. Tenemos títulos nuevos que a lo mejor muchos no nos esperábamos en pos de otras licencias que no han caído al final. Por ejemplo, Kirby Planet Robobot. Una nueva entrega de Kirby, que ya la vamos a tener aquí. Como siempre, bueno, vamos a tener una nueva aventura, esa armadura Robobot, que va a ser la novedad que han incluido, y un modo hasta 4 jugadores en el que vamos a poder participar en misiones cooperativas. Además, junto al juego, van a lanzar una nueva figura Amiibo, que eso siempre a los que van en busca de las Amiibo pues les va a hacer mucha gracia. Y todo esto, los Amiibos y el Kirby, va a salir el 10 de junio. ¿Qué tal? ¿Os interesa? Bueno, nope. A ver, en serio, ¿lo habéis visto la cara del amiibo del Rey de Dede? Por favor, sí. ¿Qué, está sufriendo. Más si nos quiten ese. Oye, pero la, mátame, la de Kirby, por favor. La de Kirby con la estrella que parece una almohada, a mí me ha parecido chula. Es que a mí lo que me pasa con los juegos de Kirby, lo he dicho ya muchas veces, es que son muy bonitos de ver, pero aburridos de jugar, en el sentido de que son tan fáciles porque está enfocado a un público muy muy joven. Que como que no me pilla a mí en mi época, porque preciosos son todos, bueno, pero... Sí, bueno, el de Wii U es una bestialidad de precioso. Solo una cosa a añadir sobre el tema de los amigos. Me ha parecido súper bien que hayan anunciado solo estos, en plan, va, no vamos a meter 12.000 amigos, pero me ha parecido ya, o sea, deleznable que hayan dicho, vamos a meter un amigo en relación a Animal Crossing, Amiibo Festival, y que sea el mismo amigo con la ropa cambiada. ¿Lo visteis? Ay, pues yo no me fijé. No me fijé. Era la canela esta, pero con la ropa cambiada y en una pose distinta que era casi igual que la otra. Y dije, no tenéis vergüenza. La verdad es que se lo podían haber currado un poquito más. Porque con la de vecinos que hay en Animal Crossing, podrían haber metido a otro. Pues sí. Pero bueno. A mí me da la sensación de que este título que sacan para 3DS es el Kirby que tenía que haber salido en Wii U. Uf, ojalá. Bueno. Es que ya tonto tenemos dos, ¿no? Tenemos el triple deluxe que sacaron, que era como un menú del McDonald's, sonaba igual, y este, el grande Robobot. Bueno. Sí, Robobot. A mí Robobot me suena a ataque del pelo nasal, no sé, no sé a vosotros. Sí. Con los nombres no han acertado mucho. Y ya vamos a, de todas formas, ya un título importante que mucha gente esperaba para 3DS. Ya hay más información de Fire Emblem Fates. Lo más importante, la fecha de lanzamiento, y es que va a llegar a Europa el próximo 20 de mayo. Ya veremos con qué tipo de censura, porque eso es un tema siempre candente. Y bueno, van a sacar un cofre de estos steelbook metálico y tal, un póster reversible, un libro de ilustraciones, en fin, una edición especial en condiciones de esas que da, a uno le gusta pagar por eso. Y luego también una consola New 3DS, versión del juego con marcas de la serie y tal. Y tiene buena pinta, ¿eh? Como siempre, bueno, a ver cómo funciona lo de las tres ediciones. Yo supongo que no serán necesarias tener las tres, ni mucho menos. Y espero que la experiencia sea parecida, porque si no, vas a tener que pasar por caja varias veces. Pero yo le tengo muchas, muchas ganas, ¿eh? A mí la idea me parece genial. Lo de ver la guerra desde dos bandos y luego meterte en un tercer juego para un desenlace o lo que sea. La ejecución, esto de vender uno por un lado, otro por otro... Es que no es como vender un Pokémon pipí y un Pokémon popó, que es casi lo mismo pero con pocas variaciones. No, no, es... Joder, no es lo mismo estar con el lado de Franco que el de los rojos, por decirlo de alguna manera basta. No sé, yo... Si realmente lo aprovechan de tan poca manera de que no hay casi variaciones, estar en un bando u otro de una guerra, vamos, es que cambia totalmente todo. Vaya, espero que en algún momento salga un pack más barato o algo, porque es que la experiencia completa real son todos los juegos. Yo entiendo que, aunque está en diferentes bandos, acabarás en el mismo punto, y me explico. Un poco como la campaña de Resident Evil 6, que jugabas a un personaje y a lo mejor acababas justo en el punto en el que empezaba otro. O sea, que todos llegan a un punto en el que conectan. Porque es que si no, ten en cuenta, uno empiezas con el clan Oshido, parece ser. Otro con el clan Nor. Y luego el tercero, el Revelación, que es que no tomas partido en la batalla. O sea, te niegas a tomar partido. Claro, es que son cosas muy diferentes. Como tú dices, no es un Pokémon que te cambian cuatro cositas. Yo creo que en alguna forma llegarán al mismo punto y la experiencia final será muy parecida. Sí, y mira, un apunte sobre el tema Resident Evil, de llegar a un punto... Sí que es verdad, yo llegué al punto que llegó mucha gente, que es jugar un poco y desinstalar el juego. ¡Hala! Y luego dices de mí y Nintendo, ¿eh? Ese Resident Evil 6, por favor. Ya, es verdad. Bueno, Aitor, ¿tú qué? ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo no soy, ya lo he dicho un poco antes, no soy fan de Fire Emblem, nunca he jugado ninguno, nunca me ha... He sentido curiosidad por jugarlos, he visto algunas cosillas y no me ha enganchado mucho. Dicen que el Awakening está bastante bien. Y no lo sé. Yo la cosa que tengo es que, claro, si se son tan diferentes las ediciones, eso sería como si hubieran hecho tres juegos a la vez. Y eso a lo mejor puede afectar al resultado final de cada uno. Yo no sé en cuánto está la duración de un Fire Emblem normal, pero... No sé si se puede resentir el que haya tres ediciones muy distintas en la duración final del juego y en la calidad, claro. Desde luego se nota que el éxito de ventas que fue el anterior, yo creo que lo que ha propiciado que se hayan atrevido a esto, ¿no? A hacer tres ediciones. O sea, si el anterior no hubiera sido un éxito de ventas como fue, posiblemente hubieran tirado por una y ya está. Porque fue un éxito de ventas no en Japón, que quiera que no es lo normal, sino aquí en Europa, que yo no me lo esperaba en su momento. Por ser el tipo de juego que es. Sí, sí. Sí, a ver, de hecho fue... Dijeron, leí por ahí que o llegaba a las 500.000 unidades vendidas en todo el mundo o no habría otro Fire Emblem en mucho tiempo. O por lo menos no se plantearían hacer otro justo después. Vendió más de 500.000 y entonces... No sé si llegó al millón incluso. Pero yo creo que con esta se la van a pegar. Sinceramente, creo que sacar tantas ediciones... bueno, a ver, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Ya veremos, ya veremos. Vamos con otro que trae polémica, que este, lo siento, no voy a partir, pera. Metroid Prime Federation Force. Este nuevo capítulo de la serie Metroid, que ya todos conocemos después de ese 3, con ese tráiler que subieron a YouTube y recibió miles de dislikes. Y ha salido el productor de la saga Metroid hablando, y este señor ha dicho que empezó a diseñar Federation Force en DSi, ¿vale? Nintendo DSi, pero que como que no tenían suficiente potencia y dijeron, oye, nos lo vamos a guardar y ahora en 3DS, que tenemos la capacidad para hacerlo, lo vamos a sacar. Pero es que se parece al Hunters de DS, en lo bueno y en lo malo. Lo bueno porque, oye, el tema multijugador cooperativo tiene pinta de ser muy divertido. Pero es que se ve muy mal, es que es una barrera visual ahí que me va a costar mucho afrontar. Mira gameplay del Hunters y verás que no se ve tan mal como piensas, te lo aseguro. Lo recordamos mucho mejor de lo que era, te lo puedo decir en serio. Puede ser. Aunque... Pero claro, es que mira, el Hunters, el panorama que había era que teníamos Metroid Prime 1 y 2 en GameCube, en un par de años o tres tendríamos en Wii el 3 Corruption, que es muy bueno. Y ahora la gente... A ver, es que estoy seguro de que será un juego divertido. Porque quieras que no, estáis tú y tus colegas a hacer cosas en cooperativo en un shooter. Y va a estar Samus por ahí en algún momento también. Pero claro, la gente quiere un Metroid Prime 4, lo cual entiendo. Y si justo... Es que lo han hecho en el momento más equivocado de todos. Es que es sacar un spin-off. Con el aniversario, tío. Experiencia principal. Pero es que es el aniversario, 20 años, y me das el Federation Force, que estará guay. O sea, yo ahora aquí tampoco quiero dar prejuicios, porque seguramente será súper divertido. El Hunter, la que se montó a nivel de competitivo, la gente que jugaba, y que eran buenísimos, que tenían clanes, tenía una comunidad activa. Sí, a ver, nos dice 30 aniversario Velasco por el chat. Ah, bueno, y, 30, perdón. A ver, pero nadie recuerda lo que hizo Nintendo, porque creo que era el 25 aniversario. De Super Mario, sí, nadie lo recuerda. No, el 30, que ha sido. El 25 no fue cuando sacaron la edición para Wii que te traía los primeros Mario, ¿puede ser? Sí, dicho de otra forma, cogieron un cartucho de Super Nintendo que recopilaba unos juegos, lo metieron en disco, le metieron un artbook súper cortito y de vergüenza, una caja roja y ¡ale! A vender. Y me parece fatal, ¿eh? Me parece muy mal lo que hicieron. De hecho, es mejor el Sonic Generations como 20 aniversario de Sonic, que es lo que fue genial. Ya, pero tú piensas, Wii U ya está en sus horas bajas, este año va a morir, posiblemente con el nacimiento de NX, y no vamos a tener ningún Metroid en consola de sobremesa. Lo que tenemos es el Federation Force, que estará muy guay, pero no es la experiencia Metroid Prime convencional. Exacto, es lo que digo, es el peor momento para sacar el Federation Force. Verdad. Me hizo mucha gracia cómo introdujeron, ¿no?, el juego. El señor Shibata diciendo, ¿os acordáis de aquel juego que fue que dudasteis tanto de él? Bueno, pues ahora se va a pasar un amiguete mío que os va a contar un par de cosas. Y fue en plan, ahora nos va a meter caña, ¿no?, el productor de la serie. A ver, me parece muy bien que este hombre lleve desde el año 1800 haciendo el juego, pero estoy un poco con Tony, ¿no? Es el 30 aniversario de Metroid. Vale, también coincide con el de Zelda y es su saga estrella y quieren darlo todo, pero, joder, ¿de verdad en el aniversario de Metroid esto es lo que nos tenéis que dar? Que seguro que es súper divertido, pero no es lo que busca la gente y por eso es el cabreo de la comunidad. Sí, es lo que hablamos la semana pasada, ¿no? También Capcom con ese aniversario de Resident Evil y le das reediciones del 4, el 5 y el 6, ¿no? Pues igual. No han estado muy acertados. Y aquí por lo menos un juego nuevo, ¿eh? Eso sí que es digno de alabar. No nos han dado un remaster. Que la gente que se ha comprado los de Zelda se lo han tenido que comer con patata, los remaster. Pero con Metroid pues no. Pues sí. Bueno, pero no... A ver, yo creo que jugablemente mola más el Wind Waker HD o el Twilight Princess HD que Metroid Prime. Por supuesto. Que no lo he jugado. No voy a entrar ahí. Otra semana hablaremos. Sí, no entremos. Vamos a continuar. Hay algunos juegos que me voy a saltar, de hecho. Luego al final haré una ronda de menciones por si queréis hablar sobre alguno en particular. Pero vamos a los más destacados. Por ejemplo, tenemos ese Monster Hunter Generation que va a salir este verano aquí en Occidente y trae novedades interesantes como la opción de jugar por primera vez como un feline, como esos gatitos que están chulísimos. También va a haber armadura especial inspirada en Marth. Ya empezamos con Fire Emblem. Y tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo la verdad, en el 4 que sacaron me pareció fantástico, multijugador excelente, y este Generation tiene muy buena pinta también. Mira, os voy a ser sincero, no dudo que Monster Hunter Generations vaya a ser un gran juego. Estoy seguro de que va a ser genial y que la comunidad va a estar ahí y va a hacer que el juego sea todavía mejor por el componente online. Y siguiendo la estela de Monster Hunter 4, que metieron más historia, que bueno, que antes no había, pero aquí metieron algunas cosas más. Yo creo que Capcom ya está agotando el hecho de hacer refritos sin decir que son refritos. Me explico, ya no es lo descarado de Resident Evil 4, 5, 6 en Play 4 y One, sino el tema de lo llamamos Generations o lo llamamos Cross porque junta todo lo anterior. ¿Qué habrá de nuevo? Ya lo veremos. Controlar a un Feline, a ver, es que no es tan difícil, o sea, si tienes el modelo del gato hecho y los huesos por dentro, es tan fácil como cogerlo y meterlo dentro de bueno, hacer el código y todo el tema, y a lo mejor te tiras un par de días en perfeccionarlo, pero ya está. Yo, la actitud de Capcom, de verdad, o sea, y es que Capcom lo que ha sido increíble, y Monster Hunter Generations será increíble también, estoy seguro, pero es creo que lo último que pueden permitirse hacer con Monster Hunter en cuanto a reciclar. No sé, tú piensas que Monster Hunter tiene una base jugable que funciona tan bien, está sólida, que llevan años que no la han tocado mucho. De hecho, el 4 fue donde yo creo que han hecho mayores atrevimientos en cuanto a que ahora puede saltar, hay la jugabilidad más vertical que en anteriores juegos, pero es que sigue siendo igual de ortopédica en el sentido de que la cámara funciona de aquella manera. Sí. Pero porque es que es así, es como un Dark Souls, si te lo tocan eso, la cagas. Entonces, ¿cómo haces un nuevo juego? Vale, pues metes más bichos, metes otros escenarios, metes nuevas habilidades, que es lo que van a hacer, por ejemplo, las técnicas de caza que ya han anunciado. Pero es que si funciona tan bien la base, ¿para qué tocarla? Sí, yo no me quejo de eso. Yo me quejo de que están haciendo un Monster Hunter anual, al menos hasta ahora. Espero que el año que viene no haya Monster Hunter. O sea, al menos no para portátil, hombre, sacarlo para NX. Pero es la actitud de Capcom en general, que es que lo más, digamos, apartado de lo normal que están haciendo es Monster Hunter Stories, que por cierto no se mostró y me cabreé un poco por ello. Bueno, y hicieron bien. Umbrella Corps. Es que no es de mi agrado. Oye, ¿cómo que hicieron bien? Lo siento. ¿Cómo que hicieron bien, tío? Tiene muy buena pinta. ¿Y te quejas del Generation? Por favor. No me quejo del Generation. Es la actitud de Capcom en general. Generation será muy buen juego, estoy seguro. Yo conozco a algunos colegas que les hubiera encantado que este título hubiera sido para Wii U en vez de para 3DS. Ya después de no poder disfrutar del 4 en la sobremesa, creo que le hubiera venido guay despedirse con un Monster Hunter nuevo. Sí, bueno, Serenion lleva ya un par de años, desde que salió el 4 para 3DS, diciendo, en este 3 va a salir el Monster Hunter 4, y todavía no ha salido. Y es verdad, hay como una demanda ahí en sobremesa de un Monster Hunter, y lo podrían haber hecho perfectamente. Estoy de acuerdo con vosotros en eso. Porque nada más que tenemos el Serenion, me lo imagino soñando, y que se le aparece el productor de Monster Hunter, y en vez de Monster Hunter 4U, se lo dicen en inglés justamente por el chiste, Monster Hunter for you. For you. Sí. Más cositas. Yokai Watch. Esta saga que es tan popular en Japón y que ya sabíamos que nos iba a llegar, pero no cuándo. Ahora sí. Ahora ya sabemos que va a estar aquí el 29 de abril, que ya hay una demo disponible, que ahora me contaréis si la habéis podido jugar. Yo no, porque no tengo la 3DS aquí. Y lo mejor, Shibata haciendo el bailecito ese del protagonista. Que madre mía. Es que estas son las cosas que me gustan. Esto sí, me encanta. No he podido jugar la demo, interesa poquito, Shibata bailando se merece un premio, ya está. Yo no sé qué fue mejor, si el baile de Shibata o la madurez del señor Ed Valiente, que creo que podremos hablar dentro de poco de eso. Sí. Lo estoy dejando para el final, lo del señor Valiente, porque tiene lo suyo, Pero bueno, el Yokai Watch, ya veremos, porque a mí lo que más me interesa de este tipo de productos, aparte del juego en sí, es toda la pirotecnia, todo lo que trae detrás, ¿no? Que en este caso es esa serie animada, el juego, seguramente sacarán figuritas, muchísima publicidad en televisión. Y a ver, todo el mundo dice, es el nuevo Pokémon, en cuanto a promoción me refiero. Y ojalá funcione igual de bien, ojalá. Mi curiosidad principal es cómo van a convivir las dos sagas a la vez. Yo veo una guerra ahí muy interesante, creo, porque es que realmente está siguiendo la estela de Pokémon. Juegos, mucho éxito en Japón, ahora se exporta a Occidente, tendrá serie, creo que es en Boeing, que se ha dicho, o en Clan. Sí, en Boeing. Y figuritas seguro que va a haber, vamos, seguro, y mil cosas de merchandising. Ahora, Pokémon tiene detrás muchísima fanbase. Seguramente mucha fanbase de Pokémon también jugará a Yokai Watch, pero ya veremos a ver qué pasa. Además llega muy tarde respecto a Japón, ¿eh? No sé cuántos títulos han sacado ya, pero dos por lo menos, ¿eh? O sea, en Japón Yo-Kai Watch tiene muchísimo tirón. Han tardado en decidirse. Pero bueno, ellos sabrán que son los expertos en marketing y en todas estas cosas. Más cositas. Esta, lo siento, la tenía que traer no por la importancia en sí, sino por lo que acarrea. Y es la consola virtual, señores. La consola virtual, estamos en 2016, en marzo, y Nintendo ha anunciado que los títulos de Super Nintendo van a llegar a Nintendo 3DS. Pero, a Nintendo 3DS normal, no, a New Nintendo 3DS. ¿Por qué no tiene potencia? No lo sé. ¿Porque quieren vender más New Nintendo 3DS? Pues no lo sé. Pero sí, por lo pronto tenemos ya Super Mario World y Earthbound. A 10 euros, creo, si no me equivoco. Es que me repetiría y diría que ahora mismo una consola virtual en cualquier lado es, al menos a esos precios, pues como que no. O metes los juegos a un euro o haces una suscripción en plan Netflix. Pero yo no veo rentable hoy en día pagar 10 pavos por un juego antiguo que te lo bajas de emulador y en España no te dice nada a nadie. Yo, es el tema del precio y el tema de que salga el New 3DS nada más. Esa es la gran exclusiva que tenemos, lo que no hemos comprado New 3DS. Juegos de Super Nintendo. Es una manera de decir que es que no es la única manera de vender New 3DS. No sé, yo de verdad, o sea, estoy flipando mucho. Es que ni siquiera se molestan en capar los juegos para que solo funcionen en New 3DS, menos el Xenoblade de Wii. Yo ya no sé qué pensar, porque es que no tiene ningún tipo de sentido. No, y luego encima la gente, que luego te metías en Twitter, y la gente celebrando: ¡oh, sí, la mejor consola, por fin la puedo tener dentro de mi 3DS! Bien, voy a poder jugar a Link to the Past por 10 pavos, tío. Pero ¿ves? ¿Qué estamos? ¿Estamos volviendo locos o qué? Pero es que le tiene que funcionar, ¿eh? Porque no han escarmentado, ¿eh? La semana pasada hablamos de ese Pokémon Direct, de Pokémon Rojo, Azul y Amarillo, que llegan también a 10 euros, juegos de la Game Boy Color, ¿eh? Aquí te dicen, oye, que los vas a poder jugar, atención, a la velocidad original de las versiones norteamericanas, es decir, a 60 hercios, esa es la gran novedad, y a resolución original para una experiencia más auténtica. Bueno, es una forma de decirme que me estás dando la ROM y ya está, y muy bien. Sí, vamos. Sí, básicamente. Es en plan, como hicieron con Dior de 1886, os ponemos las barras negras para que parezca que estáis en el cine. ¿Qué es no, así? ¿Eso no era con Devil Within? Con el Dior desde luego, creo con que el otro seguramente también. Seguramente. Pero bueno, por lo menos es cierto que el catálogo han sido listos, han dicho ya que los cobramos a 10 euros, pues vamos a poner, canela fina. A Link to the Past, Super Metroid, F-Zero, Super Mario Kart, Donkey Kong Country, en fin, titulazos. Pero está siempre el tema en el aire, del precio, de si llega en el momento adecuado y de la forma adecuada. Ahora vamos ya a entrar en materia, a ese Ed Valiente, por favor. Desde que el día anterior supe que iba a estar Ed Valiente, dije, esto se va a poner interesante. Porque Ed Valiente, es este señor que siempre tengo la misma coletilla y la voy a seguir utilizando, que es el señor que cuando presenta los indies piensa, Valiente mierda, porque es que no es normal el catálogo que enseñó. Y además tan serio enseñando lo que enseñó. Me digo, pero tío, no puede ser. ¿Os interesó? Marrón, le meten a este hombre. Sí, pero malo. Este tío tiene que acabar de presidente de Nintendo. Mira, yo cuando los indies desconecté un poco y no debería hacerlo. Pero simplemente estaba ya en un momento en el que era en plan, bueno, va, me han enseñado mil cosas, ahora van por los indies, vamos a pegarnos un descanso. Pero es una actitud muy mala. O sea, no lo defiendo de ninguna manera. Mira, con todo el respeto del mundo, yo estaba diciendo, vale, tiene que haber una sección como esta, pero a ver si se puede hacer rapidito, porque como sabemos de antemano la duración del direct, antes de que empiece, yo sí estaba calculando, bueno, pues quedan 15 minutos, venga, que se pase rapidito para ver si anuncian más cosas, ¿no? Sé que es una actitud muy poco respetuosa, pero es lo que me salió en su momento. Yo esto lo hubiera metido al final, en plan, adiós, y ahora dejamos con un line-up de títulos indies. Y ya pues tú desconectas si quieres o te sigues enganchado a la transmisión. Yo lo hubiera hecho así, sinceramente. Pero de todo lo que enseñaron, lo que más me llamó la atención fue Ape Odyssey, un juego que lleva ya muchísimo tiempo en PC, sí, en Play 4 que lo han dado en el Plus. Y bueno, y luego ese Azure Striker Gunball 2, que es de Inti Creates, que por si no lo sabéis, es un juego en el que ha colaborado el creador de Mega Man. O sea, en vez de sacar el Mighty Number 9 que tienen ahí, han ayudado a Inti Creates a sacar esto. Sí, sí, sí. Porque claro, esto es lo que les da dinero, no lo otro. Pues todo eso me duele. Mira, yo me imagino el Inafune con los de Inti Creates. Oye, perdonad, ¿sabéis cómo desfiserar la explosión en el Unreal Engine? Que no me sale y el becario tampoco lo sabe hacer. Madre mía, madre mía. Pero ya digo, el señor es valiente. Yo creo que en el futuro, poquito a poco, va a tener más peso. Llegará un día en el que no le den una sección tan mala como la que tiene a día de hoy. O que presenten indies que llamen un poco más la atención, porque tampoco quiero ahora decir que estos vayan a ser malos juegos, porque tú de hecho también haces juegos indies y a lo mejor te ponen ahí y yo digo, pues vaya mierda. Pero es que estaba fuera de lugar. Pues sí. Desconectas. Y por eso digo que no debería hacerlo, lo de desconectar en los indies, porque me estoy dando la espalda a mí mismo. Sí, lo tuyo tiene más delito. Pero bueno, ¿qué vamos sí, a hacer? Sí, básicamente. Y luego también hablaron de otras novedades, ya fuera de lo que fue 3DS, Wii U, y es My Nintendo. Ya todos o casi todos estábamos enterados, estábamos inscritos en la página, pero bueno, como que ya lo han hecho oficial. Y que lo más interesante es que si nos hacemos la cuenta ahora, nos van a regalar ese Flipnote Studio 3D, que desde el lanzamiento de la portátil lleva en el aire, ¿eh? Y todavía no ha salido. No sé si os acordáis. Pero ¿para qué servía? ¿Para animaciones o algo era así? Sí, para hacer animaciones. Que está guay, pero ahora, al final de la vida útil casi de la consola, es cuando te dicen, oye, que te lo vamos a regalar si te haces una cuenta aquí. Decir, pues tampoco dijeron nada. No, dijeron, nada. Bueno, pues esto va a ser My Nintendo y ala, hasta luego. Ya os diremos más cosas. Sí. Y bueno, también hubo otros títulos que no he mencionado, pero ahora en el tramo final podemos mencionar. Y los amiibos. Los amiibos han anunciado muchos más. Ya he perdido la cuenta, además de las tarjetas amiibo de esta de Animal Crossing. ¿Os vais a pillar algún amiibo de los que han anunciado? No, yo esperaba el de Bayonetta, el de Cloud, el de Ryu y nada de nada. Yo el de Cloud. Y todavía ahí estoy, esperando. Sí, más o menos concuerdo con vosotros. Solamente espero Ryu, Cloud y Bayonetta. El resto, bueno, si en el futuro sacan un line-up de la saga Legend of Zelda, quizá alguno caiga. Uh-huh. Bueno, pues chicos, vamos a ir cerrando ya, que al final se nos va a ir una hora de duración. Yo quería hacerlo solo de media, porque era una cosa distendida y tal, pero bueno, hay títulos que me he dejado, ese Disney Art Academy, el Hyrule Warriors de 3DS, que ya lo conocíamos, Dragon Quest 7, un montón de títulos. Que tiene, pero bueno, tela. Que tiene tela, ¿no? ¿Qué quieres comentar? Sí, porque... No, porque yo pienso en la gente que no tiene la 3DS, va a ser en plan, ¿quieres estos personajes nuevos? Pues venga, 45 pavos por el DLC. Hostia, tío, es que es verdad, sí. Mira, lo tenía apuntado, este sí que es un tema que no... Y el Season Pass, cuidado. Es que es eso, antes de cerrar tenemos que hablar de ese pase de temporada, con lo que nos hemos quejado aquí de los pases de temporada, y Nintendo llega tarde y nos lo aplica, qué feo eso. O sea, ¿cómo metes un pase de temporada a un juego que está sacando la remasteriza, bueno, el port ahora, un port que es inferior técnicamente a la versión real, y ahora le metes un Season Pass que es muchísimo peor que el que había... El Season Pass que había en Wii U era la leche, era como 20 pavos y te venía un contenido como para 20-30 horas. Pero esto, tío, ¿qué me estás haciendo aquí? Estoy de acuerdo. Creo que es la primera vez que oigo decir Season Pass en Nintendo, ¿eh? Creo que esta ha sido la primera vez que han nombrado Season Pass. Por lo menos la primera vez que lo dicen con ese término, ¿eh? Porque en la nota de prensa, pase de temporada, sí lo han dicho, ¿eh? No es, nos vamos a dar diversos packs de contenido, ¿no? Que es un poco un eufemismo, ¿no? Aquí han dicho pase de temporada. Pero vamos, yo creo que se la van a pegar. No creo que mucha gente vaya a picar. Ya veremos. Vamos a ir cerrando, si os parece, con lo que ha sido el Nintendo Direct. Vamos a hacer las cosas bien. Al principio dimos un titular de que os había parecido y ahora que ya hemos comentado todas las novedades, vamos a ponerle nota e intentar justificarlo un poco. Tony, vamos a empezar contigo. ¿Qué nota le das a este 3 a la altura de... Perdón, a este Direct a la altura del E3? Este 3, ¿eh? Inmensamente superior, pero no era difícil, por ejemplo. No sé, yo le doy un... A ver, no le doy un 10. Pero hombre, le doy un 8,5. Es que muy digno. Un 10 ni de puta coña. Un 10 no le podía dar. Un 8,5. No, porque es que en su momento estaba yo tan excitadísimo que, oh, no le puedo dar un 10, mi conciencia, no sé qué. Y ahora lo veo bien y digo, un 8,5 está bien. Un 8,5 por lo que me interesa, porque cuando no me interesa algo, desconecto. Pero no ha habido nada que me haya desagradado, creo. Y lo que me tenían que dar, me lo han dado. Me han dado Star Fox, me han dado algo nuevo que me sorprendiese, que es ese Paper Mario. Han hablado muy poco de Twilight Princess. De hecho, hablaron un poco y no sé para qué. Es verdad, ¿eh? Es verdad. Y sí, sí, amigos poquitos, los justos, no los que yo quería, pero hey, no nos han metido ahí juguetería y tal. Y no sé, yo lo he visto muy bien estructurado. En ningún momento me ha aburrido. No han hecho eso del E3 de... Y ahora 5 minutos o 10 hablando con Miyamoto sobre por qué en Star Fox hay un zorro de protagonista. Sí, sí. Sí, tío. Es verdad. Que eso, con lo fácil que es meter eso en un disco y lo vendes aparte por puntos del Club Nintendo. Pero no, no sé, a mí por lo que yo quería, me ha enseñado lo que yo quería y por eso me ha encantado. 8.5. Genial, pues Aitor, tu turno. Bueno, pues si le tengo que poner nota numérica, yo le pondría un 6.5. Vamos a poner, tampoco nos vamos a venir muy arriba, ¿eh? Ay, ay, ay. Porque bueno, en lo que es contenido, pues es verdad, tampoco me disgusta lo que han enseñado, pero que me interese, creo que no me voy a comprar nada de lo que han enseñado de primeras. Así ahora, a día de hoy, no creo que pille nada de lo que han enseñado. Y bueno, esperaba algo de Zelda, ¿no? Al final, cuando ya se despide Shibata, después de que parece que se va a acabar todo, un mini teaser de un minuto como mucho de Zelda Wii U, con el logo, aunque fuera con el nuevo nombre para bautizarlo, eso me faltó. Sí, yo creo que estoy más de acuerdo con tu opinión y con la de Tony. Yo le daría un 6, y con lo de Zelda yo también hubiera esperado, yo qué sé, un artwork, por lo menos, como hicieron con Skyward Sword cuando no tenían nada, que enseñaron un dibujo. Aquí no. El que no iba con la espada, ¿no? Que no tenía espada. Claro, me acuerdo que era ese, sí, sí. Entonces, es cierto, yo le doy un 6, ha estado bien, pero es mejorable. ¿Por qué? Porque es cierto que me da la sensación de que se están guardando cosas para el E3, que me parece lo inteligente, para que no les pase lo mismo que el año pasado. Yo, es cierto que ahora mismo me quejo, pero prefiero que me den un Zelda U en el sentido de un montón de gameplay, un montón de tráiler y de cosas en el E3, a no ahora que me lo vayan dando poquito a poco. Ahora un poquito este Direct, ahora dentro de un mes otro poquito, porque es cierto que luego al final se desinfla. El hype hay que mantenerlo bien alto y que funcione. Pero claro, luego a la hora de la verdad, cuando yo veo los lanzamientos, los anuncios que han hecho, ¿cuántos me voy a comprar? Esa es la cosa. ¿Han hecho anuncios que no conocía y sorpresas? Sí, pero yo no voy a comprarme el Disney Art Academy, por ejemplo. No voy a comprarme la japonesada esa. El Paper Mario a lo mejor, pero tendría que ver más. Para mí es un 6, simplemente. Y eso, vamos a dejarlo entonces aquí, porque al final no ha salido un programa de una hora. Podríamos haber hecho un programa normal, ya puestos. Se nos ha ido de las manos totalmente. Pues sí, yo mira, solo decir que es cierto lo que has dicho. De todo lo que han enseñado, yo estoy con el 8.5 por Star Fox. Pero lo demás creo que no me compraré nada. O sea que imagínate. De verdad. Sí, sí, es eso. Si hubiera enseñado Zelda, a mí no te hubiera salido. Estoy sí, muy fanboy, claro, con Star Fox, Tony, ya lo sé, y a lo mejor me veo la hostia de mi vida. Es que de verdad, de hecho, ojalá el juego salga bien, solo por ti. O sea, pienso en ti. Porque si el juego sale mal, es que lo vas a pasar realmente mal. A ver, ya me he pasado Star Fox 64 tres veces y voy a por la cuarta. Pues nada, nos vamos a despedir, Tony. ¿Qué te ha parecido este mini debate que hemos hecho como programa y todas esas cosas? Perfecto, bueno, mini, bueno, un poco reducido. Y por la hora no te preocupes, porque yo hasta ahora aún seguiría despierto y mañana en Zopa voy a rendir igual de poco. Digo, igual de bien. Eso es, igual de bien. Bueno, Aitor, ¿y tú qué? Que mañana también toca currar. Mañana toca madrugar, pero oye, siempre nos decimos, venga, uno cortito. Y menos mal que solo somos tres, ¿eh? Que Dios. Si no hubiéramos hecho sí, sí, hora sí. 40, ¿eh? Montamos aquí una rave, tío. Sí. Pues nada, lo único decir antes de despedirme, que a lo mejor por el tono se nota, parece como que estoy resentido con Nintendo, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, para el programa de hoy, normal, tenía preparado hablar de Twilight Princess, que he estado jugando otra vez, porque ya me lo pasé en su día. ¿Has jugado el original? He jugado el de Wii, porque el de GameCube en su día no lo pude encontrar. Ah, vale, vale. Y yo soy zurdo, vale, ¿eh? Yo estaba pensando que tenías la copia de prensa o algo, digo, uy. No. Bueno, tuve la oportunidad y la rechacé, pero eso es otra historia. Ya la contaré. ¡Sacrilegio! Bueno, nos vamos a despedir con la sintonía habitual y hasta la semana que viene.